Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El Senado aprobó el proyecto que retrotrae las tarifas con el voto de los senadores del PJ. Miguel Pichetto, jefe de la bancada peronista, criticó la actitud del gobierno nacional. Nosotros no estamos discutiendo el poder, lo vamos a discutir dentro de un año y medio, que se queden tranquilos. Y nadie está en campaña con este tema. ¿Y sabe qué? No me gusta votar leyes para el veto, porque implican un fracaso de este Congreso. Y me hubiera gustado que hubiera habido una propuesta razonable, inteligente, que los reconcilie con la sociedad, con los sectores medios, que son los que los votaron. ¿No saben que estamos en el límite de la tolerancia social en términos del aumento de tarifas? Digo, cambiaron todas las variables de ese presupuesto que votamos, todas. Todas se modificaron brutalmente por el golpe de mercado. Yo creo que no haber acordado es un fracaso. Creo que además rompen el principio de que están abiertos, que quieren dialogar. Tienen un estilo que no soportan la frustración. Desde Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Fernández le recordó a Gabriela Michetti que criticaba el aumento de las tarifas cuando era candidata en 2015. Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo. A los trabajadores, que no iban a pagar ganancias. A los usuarios, que no iba a haber tarifazo. Que no iba a haber devaluación. Que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juega en contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. A primera hora de hoy, el jefe de gabinete, Marcos Peña, informó que la ley aprobada en la madrugada en el Senado ya fue vetada. La ley ya está vetada. La ley fue vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso de la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer. Para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país. Por eso, además, casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían, obviamente, van a vetarla, ¿no? Porque esta ley no puede seguir adelante. El veto del gobierno nacional ya tuvo repercusiones entre los políticos pampeanos. Leonardo Avendaño, referente del Frente Peronista Barrial, disparó contra el jefe de gabinete. Marcos Peña es el clásico representante de los CEOs y de las corporaciones. Así que cualquier cosa que diga Marcos Peña, está claro que es para cubrir los intereses económicos que ellos representan y sus propios intereses económicos como representantes de las corporaciones. Así que lo que diga Marcos Peña me tiene sin cuidado. A nosotros lo que nos preocupa es la situación de la gente. Y como corresponde, nuestras organizaciones van a estar en la calle y con la gente, junto a la gente y por la gente. Marcos Peña y toda la banda de forajidos que ha tomado por asalto el gobierno nacional para saquear al pueblo, no es más que eso, es un saqueador de todo recurso, de todo lo que produzca la gente. La marcha federal por pan y trabajo pasa por Santa Rosa rumbo a una gran concentración en la Plaza del Congreso. Walter Brandimarte, de la Corriente Clasista Combativa, indicó que la actividad se realiza en la Plaza San Martín. Llega la columna del sur, ya están en la ciudad, sería la columna sur-oeste, que arrancó en Bariloche, pasó por Neuquén, en el Fisque Minuco o General Roca, como se llama, y siguen para Buenos Aires y hoy tenemos un gran acto. En este momento estamos preparándonos todavía, las compañeras están armando las ollas populares, y bueno, esperemos que esto sea un gran acto de protesta, que se visibilice. Por suerte, el pueblo está acompañando muchísimo, está entendiendo que si no estamos todos juntos no vamos a salir. Apoyaron muchísimo a esta marcha, de la marcha que comenzó el lunes en los puntos más extremos del país, ha juntado a miles y miles de personas. El concejal radical Marcos Cuelle impulsa la discusión sobre los horarios y controles de las fiestas de egresados. Además, Cuelle reiteró sus críticas a la alianza del radicalismo con el PRO. Yo soy un radical frentista y eso lo hemos dicho siempre. Digo, el FREPAM fue un espacio que a mí me contuvo y digo, me parece que era la posibilidad de generar por lo menos algún giro de tuerca respecto a la hegemonía democrática que tiene hoy el justicialismo en la provincia de La Pampa. Cuando uno piensa en un mandato de la convención en la cual amplía ese frente a la posibilidad de incorporación de nuevos partidos o nuevos espacios políticos, lo primero que tiene que hacer el radicalismo, si ese es el rumbo que va a seguir, es plantear la necesidad de establecer una plataforma de gobierno en la cual se sienta contenido por lo menos los principios históricos del radicalismo. En el caso contrario, va a seguir siendo un rejuntado de gente a ver si logramos seducir al electorado para llegar al poder. Continúa el paro por tiempo indeterminado en la agencia de noticias Telam. Ángel Josami, el periodista económico despedido, relató en Periodismo Turno Mañana cómo fue su salida. Yo lo califiqué en una primera instancia como una locura, ahora ya estoy empezando a pensar que es otra cosa, porque digamos, los hechos están, los textos están, la secuencia de los hechos se conocen, hay testigos múltiples, yo tengo una trayectoria larguísima en no solo en Telam, no es creíble nada de todo esto, ¿no? Además, el despido con causa, las injurias que van a ser contestadas judicialmente, ¿no? La descalificación profesional a la que este directorio se ha lanzado, no dejó a los periodistas otra opción que declarar el paro por tiempo indeterminado para reclamar nuestra reincorporación. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó que haya universidades públicas en el conurbano bonaerense porque nadie que nace en la pobreza llega. Es equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Radiokermés.com